Hola, buenas noches. Esto es El Conejo y su amigo en la Luna. Yo soy Rogelio Vega. Estamos transmitiendo en vivo desde Racuna Radio. David Espinosa en los controles. Hoy jueves 5 de agosto, aquí en Arcadia Fusión Cultural, Hospital 516. Hoy nos acompaña, ya por fin se me hizo, que estuviera Javier Covarrubias Dueñas con nosotros. Hola, Javier. Buenas noches. Hola, buenas noches, Rogelio. David, buenas noches. Gracias, ¿no? Gracias por la invitación, y pues yo también encantado de estar contigo, ya sabes. Qué bueno, Javier. Muchas gracias. Gracias para todos los que nos están escuchando. Les recuerdo que tenemos un WhatsApp en cabina para que manden, para que saluden a Javier. Ya lo leyeron, no lo han leído. Y recuerden que también tenemos sorpresas que obviamente se las van a llevar si nos mandan un WhatsApp al 33 12 95 75 25. 33-12-95-75-25. Javier es tallerista y escritor con 25 años de experiencia, que son ya bastantes. Un poquito más. Sí, ¿verdad? No, ya. ¿Que son 30? Ya le ando pegando a los 30 en este rollo, ya. ¿Cuántos años tienes, Javier? Tengo 46 años. Ok. Entonces, sí, desde los 16 estás escribiendo. Sí, bueno, digamos que esto es... ¿cómo decirte? Como oficialmente, pues tú lo sabes, mi estreno fue con que en paz descanse, con Bustos. Eso te quería preguntar. Pero, o sea, lógicamente, pues yo tenía escribiendo antes, ¿no? Digamos que oficialmente, pues sí, desde el 2006 fue como el primer bebé que salió. Ok. Experiencia con cuento, ensayo, artículos de opinión y efectivamente finalista en dos ocasiones del premio Acento de Cuento Breve, que además se entregaba en la FIL, ¿no? Sí, en el salón, sí, digo, no sé si se rentaba, no sé qué diablos, cómo rentaba, era. Ay. Y ahí se hacía la presentación y nos nombraban. Estaba muy padre, me gustaba mucho ese concurso. No se me hizo ganarlo, pero bueno, ahí salimos. Y te digo, ahí fue mi primer bebé, que salió publicado. Salió en la antología. En la antología. ¿En cuál antología? Sí. ¿En Seres de la Noche? ¿Te acuerdas la portada? Es que hubo, bueno, el primero la verdad yo no supe bien, pero el segundo me acuerdo, estaba muy padre la edición del primero, era muy oscura, híjole, no traigo los libros, fíjate, ahí tengo del 2006 y del 2007, pero una muy colorida, la del 2007, y la otra más oscurona. Sí, hay una que está en una especie como de congreso, con personas como sí, con una trompeta, ¿no? Exactamente. Colores como ocre. Sí, sí, y sí. Y luego sí, hay otra que es, me parece que es un rostro, creo que como en verde. Sí, es más colorida, una es más colorida. Igual luego te las traigo para, de hecho, para yo verlas. Yo las debo tener porque ¿sí? Carlos alguna vez me las pasó y, bueno... Pasó algo curioso, a lo mejor me había tocado conocerte antes. Yo iba caminando en los pasillos de la FIL porque ustedes estaban en el área internacional, sí, en la parte de arriba, y creo que era el primer salón, no sé si es el Elías Nandino. Creo que sí era el Elías Nandino, sí. Yo no conocía a Carlos en ese entonces, pero conozco, o me dio clase Cecilia Udave, sí, que en ese momento estaba. Sí, sí, entonces, sí. Yo iba de camino, vi el nombre de Cecilia Udave y sí dudé entre detenerme o... ir a ver otro escritor que seguramente también tenía anotado y me hubiera tocado ahí verte. ¿Cómo fue eso? ¿Escribiste, saliste mención y quedaste publicado en esos? Sí, generalmente, bueno, el ganador, había tres menciones honoríficas y ya luego ahora sí que la manada, ¿no? Los demás, que ahí estaba yo. Bueno, la manada entre comillas, porque fue un concurso reñido. Sí, porque a fin de cuentas, bueno, ellos comentaban, ¿no? Porque es entre Cecilia, Carlos y Alejandro. Comentaban que más de 100 trabajos recibían y no sé qué. Y eso sí era local, ¿eh? Nada más. Yo sí recuerdo eso de que era nada más para digamos, Jalisco o Guadalajara, no estoy seguro. Y sí que había mucho. Sí había competencia, vamos, mucha gente. Alejandro Juárez, me acuerdo que también ahí anda, fue de los que recuerdo que digamos que seguimos vivos, ¿no? O que al menos le seguimos en este rollo de seguir escribiendo. Okay. Es el único que recuerdo, en la antología, pues, de que está ahí. Y así quedamos, estuvo muy padre, estuvo divertido, se hacía año con año y pues sí era cuento corto, eso sí, muy, muy específico de que era cuento corto, a lo máximo 5 cuartillas. Sí, lo que me gustaba es que además pues sí venía la selección y venía la publicación, que salía desde Plenilunio, que era la editorial, sí, de Carlos. Sí, ahí mismo, en cuando se hacía, digamos, la entrega del ganador y la mención de los que quedamos dentro de la antología, ahí mismo llevaban el libro y nos entregaban un reconocimiento y un libro. Y cuando ustedes llegaban a la presentación del libro, ¿ya sabían quién era el primer ganador? ¿El primer lugar? ¿O les dijeron así como, tú saliste seleccionado, vas a publicar, pero no te decían? No te decían, exactamente, nada más te decían de que no faltaras. Okay. Que no faltaras y así, ¿no? Ya te quedabas pues con la espinita de qué lugar gané, no gané. No sé, yo y tuyo que el ganador sí, no vayas a faltar, ¿no? O sea, tú ganaste, porque es difícil, ¿no? O sea, a veces dices, ay, no puedo, no, oye, pero tú ganaste. Entonces tienes que ir, porque imagínate, pues ganó fulano y pues no vino. O sea, sí está feo, creo yo. Entonces, para mí sí, los demás yo creo que sí era como, pues si no va, pues no pasa nada, ¿no? Pero el ganador o los de las menciones honoríficas, pues que son, vamos, los del primer lugar y tres, cuatro lugares más, pues sí, es más importante que, bueno, el que tienen que estar, ¿no? Entonces, a nosotros sí, pues nomás ve, o sea, no faltes y ya. Y a veces por los demás, si tú participaste, pues nomás por morbo, chismoso, o a ver quién quedó, o qué onda, ¿no? Vas. O a conseguir el libro también. Digo, sí, o sea, era un buen libro. Sí, la verdad sí, estaba padre, muy buenas ediciones. De te digo, yo el primero no sé cómo estuvo, ni quién lo tiene, ni qué pasó con el primero, la verdad. Yo me enteré hasta el segundo, o sea, el segundo concurso del primero, hace cuenta que para mí pasó desapercibido. Pero sí le hacían mucha publicidad. Me acuerdo que le hacían mucha publicidad. Sí, además Carlos tenía el don de gentes y conseguía pues a patrocinadores tequileros, estaban unas ópticas y sí se hacía pues sí algo. Pues mira, ya para presentarlo en FIL, no cualquiera, la verdad. Entonces se movía, o sea, Carlos Bustos sí, pues yo sabía que sí se movía y pues sabía pues de esta del cosa. Género, sí, claro, claro. Entonces estuvo padre. Ok. Y además, bueno, empiezas a escribir. ¿Por qué escogiste el terror? ¿Por qué escogiste el género? ¿El terror o el horror? No sé si haces la diferencia y cuál es tu diferencia. Mira, es que a veces también no me voy a poner a discutir ni con los académicos, ni con los eruditos, ni todo. O sea, cada quien yo creo que trae, no se ponen de acuerdo, qué es terror, qué es horror y no sé qué. Pues para mí está muy fácil, ¿no? Si tú le tienes miedo a las arañas, a las víboras, eso es terror. Ya si le tienes miedo a los vampiros, si hay sangre y no sé qué, pues para mí es horror, ¿no? O sea, hay un escaloncito que es pánico, ¿no? Ya entras en el pánico. Okay. Entonces sí es, yo es lo único que diría, o les he dicho a los chavos del taller. Me pueden diferenciar lo que sea, entonces pues que cada quien se quede con lo que mejor, pues sí, la definición que quieran, pero bueno. ¿Por qué terror? Fíjate que, bueno, pues lógicamente mis influencias de lo que yo he leído o leí de chavo, que jamás pensé yo enfocarme ni a escribir, ni mucho menos de terror, porque llegas a querer o a admirar tanto los textos esos que dices, no, yo jamás voy a llegarle ni poquito, ¿no? A un Allan Poe o a quien tú quieras, ¿no? Y poco a poco se me fue dando, y de repente ya había terminado Seres de Inframundo, ¿no? Que es el primer libro, exactamente. Y dije, mira, qué chistoso, ¿no? Que no quería, pero ahí está, ¿no? Pero pues es lo que leía también. Entonces, es un juego ahí macabro, si tú quieres verlo así. Y así fue como empecé, pues, en terror. Porque también digo, yo siento que manejo otros géneros, el otro que salió a la par, cualquier semejanza, pues es un poquito más de fantasía, más de la cotidianidad del humano, es otro concepto, ¿no? Pero el terror a mí en lo personal sí me gusta mucho, pues plasmar toda la, pues sí, porquería humana ahí dentro de mis entes y fantasmas. ¿Y cómo fue el brinco, digo, de escribir a lo mejor en cuaderno, escribir en servilletas, a un libro en forma? Híjole, ¿en qué momento dijiste, ya tengo que buscar editorial o cómo llegaste a la editorial? No, fíjate que yo generalmente sí escribía en hojas de reciclo, todo, de hecho, día a la fecha lo hago, entonces a la hora de traspasar, de transcribirlo a la computadora, pues ahí revisas, le das otra revisada, ¿no? Y sobre todo yo lo que hacía es mandarlo a concurso. Eso era lo que yo hacía, porque precisamente yo en aquel entonces decías, pues ¿dónde? ¿No? ¿Cuál editorial? Llegué a ir a tocar puertas ilusamente, no lo niego, al Fondo de Cultura, se rieron, me dieron una patada en el trasero y que te vaya bien. Y así muchas, ¿no? Muchas que estaban al alcance en ese entonces. Entonces empecé a entrar a concurso, estuve a punto de tirar la toalla, Roger, ya dije, ay, esto no, ni los concursos, ni nada, ¿no? Y casualmente lo que me salvó fue Plenilunio, ¿no? Lo del concurso que salió el primer bebé publicado, te digo, no gané ni nada, pero fue un salvavidas. Fue un salvavidas que yo dije, ah, caray, mira, entonces no estás tan perdido, síguele. Al siguiente año también me publicaron otro y dije, mira, ahí vas. Me acerqué a Carlos Bustos, me orientó. ¿Cómo fue eso, ese encuentro? Fíjate que precisamente quería más libros porque nada más te daban uno y le dije, oye, ¿qué onda, quiero más? Me dice, ah, pues puedes ir a las oficinas que estaban por Niño Obrero. No, sí era niños héroes, exactamente. Sí, de hecho, ya tiraron la oficina. Ah, órale, no sabía. Los departamentos, sí, ahí por la fuente de las Quintanas. Sí, exactamente. Sí, entonces tenía el estudio, Carlos. Fui y sí, pues yo la verdad bien verde, ¿no? Como todos, oye, ¿qué onda, no? Pues fíjate que he escrito y no sé, me ha de haber dicho así, me ha de haber visto como, ay, ¿no? Como todos, ¿no? Y sí me puso mi jalón de orejas, sí me dio mi jalón de orejas. Oye, se te van los tiempos y esto, pero así todo muy, ahí está, ¿no? Así como que ponte trucha. Y con eso, ¿vieras qué levantón me dio? O sea, de veras, así nomás me dijo eso y yo me quedé, ay, sí, pues con razón no ganas, con razón, o sea, sope, ponte a estudiar, la verdad, ponte a leer o ponte más... exactamente, a lo que estás haciendo, ¿no? Y sí, claro, después hice talleres, etcétera, tomé pues talleres, y más aparte la carrera, pues me ayudó mucho, pero sí fue un jalón de orejas que me dio Carlos Bustos, fíjate, qué curioso. Okay, ¿qué estudiaste, Javier? Ciencias de la comunicación. ¿En dónde? En la UNIVA. ¿En la UNIVA? En la UNIVA, sí. Y ahí pues vimos un montón de cosas, ¿no? En el sentido pues de semántica, semiótica, como escribir, comunicación escrita, bueno, un montón de cosas que a mí ahorita me ayudan como no tienes una idea. ¿Te dio clases Olga Marta? Olga Marta, sí. Claro, la esposa del doctor. Exactamente, sí. Y a nosotros también nos dio letras, en letras nos dio, ¿qué fue? Creo que teatro. ¿Teatro contemporáneo? Pues es que su esposo te escribía teatro, ¿no? Y digo, yo me acuerdo de él, pues que estuvo de secretario de Cultura y ella, pues bueno, ya lo ubicado de maestra en la UDG y acá en la UNIVA. No sé si en el TEC o en el ITESO también llegó a dar clase. Okay. Pero sí, pues sí, de ahí, te digo, pues ya ves ella cómo te trae en friega también. Y yo me acuerdo mucho que ella nos decía, a ver, aquí no venimos a criticar los textos, porque si es así, pónganse a escribir ustedes. Si no les gusta el final, no les gusta esto, pónganse a escribir ustedes. Y eso también a mí me ayudó mucho, porque dije, sí es cierto, porque a mí no me gusta ese texto, no me gusta el final, no me gusta esto, ponte a escribir. ¿Cuál es el final que menos te gusta en las novelas que has leído? Uno que digas, horrible. Híjole. Cualquiera, ¿a quién le quieres corregir la plana, Javier? Cualquiera de Murakami. Cualquiera. Okay, o sea, ese cuate es así como, regrésenlo a la escuela, díganle que... todas las historias tienen un inicio, un desarrollo y un final. Y él no tiene finales. Para mí, no. Ninguno. Pero son disfrutables, pero le falta para mí. Sí, bueno, creo que Murakami genera eso, opiniones muy encontradas. A mí me gusta Murakami, pero no soy fan de Murakami. Me gustan mucho las imágenes y creo que más que novelas, creo que disfruto sus cuentos. Me parece que en los cuentos está más controlado porque las novelas de repente se va... Sí, exactamente, sí. Bifurcando. Sí, sí, sí. Y la historia de repente ya así como... Ya se fue para acá, la corta y luego regresamos al principio y... Y no hay final. Bueno, a mí se me hace que se queda muy corto y efectivamente a mí me pasó con 1Q84. que yo decía, no, espérate, la historia de amor. Aparte, pues no me gustan mucho las historias de amor, okay, ¿no? Entonces, okay, dije, no, está más interesante lo otro, ¿no? Vete por el otro lado. Y para mí, yo me sentí frustrado, pues, de tanto. O sea, sí te atrapa, la verdad, tiene unos inicios fenomenales que sí te atrapa, tan es así que lo sigues leyendo. Entonces, ya después el desarrollo dices, bueno, ya va a llegar, y nunca llega. Entonces sí me quedo, yo sí me frustro con él, en el sentido de que nunca llega a un final, o sea, y para mí es muy importante los finales, fíjate, qué curioso, o sea, en cualquier género, ponme en el final, porque pues para eso es una historia, ¿no? ¿Los finales abiertos no te gustan? Sí, siempre y cuando está entendido, ¿no? O sea, en el sentido de que tú hazlo, o sea, tú termina de escribirlo en tu mente, pues, en lo que traes, tú termínalo. Dices, ah, qué chido, eso está padre, ¿no? Pero acá es así como que te dejan ese mal sabor de boca que no hubo un cierre. Dices, oh, entonces sí, prefiero. De hecho, Héctor Viveros fue el que. Murakami, yo, hijo de. Ya digo, ya lo regañé después, ya que me lo leí. Dije, ay, Héctor, ¿no? Pero pues a él le fascina, a mí no. Y volvemos, son gustos y pues cada quien. Muy bien. Entonces. Vamos repitiendo tus libros, Cualquier Semejanza, Seres de Inframundo, Viaje por el Fin del Mundo, Retorno, participaste también en Umbral. En Umbral y bueno, las antologías estas que mencionamos con las antologías que son Fantasmas, Monstruos y Otras Quimeras, ¿estás ahí? No. ¿Estás en Semillas de Locura o en Tierras Lejanas? No, las antologías con Carlos Bustos. Ah, con Carlos, ok. Y... digo, esos son los que mencionaste y vamos estrenando el... Vamos a estrenar La Cazadora. Exactamente. Antes de pasar con La Cazadora, ¿cómo? ¿Con qué empiezas? ¿Con Cualquier Semejanza? ¿Y con ese te estrenas en el mundo literario ya? Es que fíjate que salieron a la par. Como tenía mucho material, okay. Seres de Inframundo y Cualquier Semejanza salieron a la par. Entonces, y ahí que me ayudó, que era mi editor en ese momento, y ahora amigo y editor, no, bueno, sí, sigue siendo editor, Héctor Viveros, él me ayudó con los tres primeros, y vio mi material y me dijo, es que sabes que tú ya puedes sacar dos, porque como son temas diferentes, puedes sacar Cualquier Semejanza y Seres de Inframundo, a la par. ¿Cómo llegaste con Héctor? ¿Cómo llegué con Héctor? A través de Juan Comparán. Ok. Claro, ok. Pues, digamos, mi hermano se conocieron, se conocen y me dice, oye, conocí unos de una editorial y no sé qué, y pues así se hizo el contacto y ya nos hicimos amigos, Héctor y yo, digo, pues que la cerveza, ¿quién no se hace amigos con cerveza? Entonces, de ahí empezó y él me ayudó mucho, la verdad, Héctor Viveros, sí. Un saludo, Héctor. ¿Fue el que te dio como que ya los nortes para el libro, la edición? Fíjate que es muy curioso porque, como te comentaba, Roger, yo mandaba mucho a concurso. Entonces, cuando ve mis, digamos, los engargolados, Héctor, me dice, es que Seres de Inframundo me lo diste armado. O sea, y realmente ya está. O sea, y chacas una coma. O sea, realmente no me corrigió mucho. Sí me avisó y me dijo, le vas a temer a esto, ¿no? Y me enseñó una pluma roja. Yo dije, ah, está bien. Y no, me dice, tienes mejor ortografía que yo. Dije, bueno, pues de algo me sirve la escuela y casa, ¿no? Porque de ahí también viene mucho. El ponte a leer, y ándale, y fíjate cómo, y a las planas, ¿no? Con mis padres, y yo, chin. Pero pues mira, eso todo eso te sirve a fin de cuentas. Entonces, pues ya Héctor sí le dio su manita de gato a más bien a Cualquier Semejanza. Al otro, pues casi me dijo, no, es que ya está, órale. Y a Cualquier sí lo corrigió. Un poquito, te digo, no mucho. Sí me dijo esto y esto por esto. Yo también le aprendí mucho a Héctor, todavía. Y en Viaje también le metió mucha mano, Héctor Viveros. ¿Y qué se siente ya cuando viste el libro en solitario? Obviamente tenías los libros, las antologías, pero cuando dijiste, este libro ya nada más es mío. Pues yo creo que como todos, ¿no? Quieres aventar todo por la ventana, haces mucho ruido. Yo mis presentaciones les metí video, invitaba a un grupo de rock que cerraban las presentaciones porque nunca me ha gustado el estar en una mesa y ahora vamos a leer un cuento de fulano. Así, leer es horrible, ¿eh? Sí, sí, sí. Me da mucha flojera, al público se aburre, pues tú también, ¿no? Entonces yo dije, bueno, a ver, a Javier no lo conocen. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Presentar. ¿Cómo? Pues preséntalos en video. Y tengo los videos de las presentaciones. Bueno, me refiero al de los mismos cuentos. Hicimos videos y luego también yo no me ponía al tiro, ¿no? O sea, ahora sí que… ¿Por qué? Pues porque no me conocían, ni la obra. Entonces, ¿qué te van a preguntar? ¿En qué te inspiras? Lo típico, ¿no? ¿En qué te inspiras? No sé, ¿cómo te llamas? Todo eso que yo digo, pues ¿para qué? Entonces, primero conozcan la obra y luego ya disparan, ¿no? Nada más van con librerías, pues obviamente como la Gandhi, el Fondo de Cultura Económica, la Gombil, pero dejan de lado los libros de viejo, todas estas editoriales independientes. Entonces, yo creo que a lo mejor en México no se compran tantos libros o no se compran libros pues en lugares como la Gandhi o el Fondo, uh-huh, que vamos mucho, ¿no? Sí. Pero también están pues todas estas librerías de México. Ahí la calle está de Donceles, es maravillosa. Sí. Y yo siempre que voy veo gente que sale con sus… sus paquetes, ¿verdad? De libros. Sí, fíjate que, no sé, habrá que hacer de alguna manera otro estudio, ¿no? O algo, porque sí. Yo también sí considero, pero tu público, digamos, el lector, creo que sí es, digamos, cautivo. Ajá. Es que son los mismos que consumen, son los mismos. Claro. Y el detalle es esto, ¿no? Fomentarlo, pero también de casa. Te lo digo por experiencia, en el sentido de que yo veía a mis hermanos y a mis papás leyendo. Y yo hubo un momento, te hablo de muy chico, pues, de que yo sí decía, ¿estos qué le ven a los libros, no? Qué aburrido. Y yo no me metí a los libros. Pero cuando descubrí a Alan Poe, dije, ah, caray, no, pues ya con sé razón. Que… Sí, exacto. Entonces, pues ya, lector desde los 10 años, ¿no? Asiduo. Entonces, es eso, ¿no? La guía. Claro, cuando te ponen a leer el Mio Cid o el Quijote, acá el volumen enorme y con un español casi casi pues ya vencido, dices, no, espérate, estamos mal. Es decir, hay que atraer a los lectores, pero con algo que les guste, porque así no, o sea, no es eso de imposición. Y luego con algo que no está tan fácil o digerible para el público, dices, no, espérate, algo estamos haciendo mal. Entonces yo siento que sí, y hay que rescatarlo, porque creo pues que es la base pues para muchas cosas, desde educación y cambio del país, cambio de la mente de cada día, exactamente. Entonces, sí, pero sí hay, efectivamente sí hay lectores, pero hay que encontrarlos también. Sí, bueno, entonces tu experiencia fue relativamente agridulce con esos primeros tres libros. ¿En cuanto a lectores? No, fíjate que en general pues ya te vas dando cuenta y dices, es cierto, pero en general también, mira, me ha ido bien en el sentido de que con que uno le cambie el chip, vamos, con lo que uno está escribiendo, con el mensaje que está dando, ya la hice. Y sí, no sé si recordarás un cuento en el Seres de Inframundo que se llama El Cine, que trata de eso, ¿no? De que vas, pues… ¿A dónde va? La gente va al cine, pero pues detienen la función porque están haciendo ruido, porque se van el celular, porque están platicando, etcétera, y los van sacando por detienen la, digamos, la película y los van sacando. Entonces, que ahí es un final abierto, por cierto, ¿no? Todo mundo, ¿y qué les pasó? Pues lo que tú quieras les pasó, ¿no? Esos que sacaron antes. Entonces, ese mensaje… me dijo, van varias personas que me dicen, gracias a tu cuento, cuando entro al cine apago el celular. Entonces dices, bueno, ya sí, estamos. Ahí hay un cambio. Ya estamos haciendo algo y estamos poniendo nuestro granito de arena, ¿no? Y digo, aplica al teatro y aplica un montón de cosas, ¿no? Que es el respeto, básicamente, ¿no? Muy bien. Pues vámonos a nuestro primer corte. Estamos aquí en El Conejo y su Amigo en la Luna. Estamos con Javier Covarrubias Dueñas. Y cuando volvamos ya nos va a empezar a platicar sobre La Cazadora, novela que va a presentar, lo presumimos, aquí en Fóbica. Volvemos. Aquí este mundo es hermoso, pero también hay mucho dolor. Aquí este mundo es hermoso, pero… Estamos de vuelta aquí en El Conejo y su amigo en la Luna. Soy Rogelio Vega. Les recuerdo que tenemos un WhatsApp en cabina. Si conocen a Javier, si no han leído a Javier, para que nos escriban. Y recuerden que además tenemos regalos. Estamos en el 33 12 95 75 25. 33 12 95 75 25. Escritor con más de 30 años de trayectoria, Javier Covarrubias. Tiene cualquier semejanza, seres de inframundo, viaje por el fin del mundo, retorno, estuvo también en el umbral, obviamente en las antologías de acento, porque salió finalista en dos ocasiones del premio Acento de Cuento Breve, allá con Carlos Bustos, y además va a presentar en Fóbica de este año, todavía no les adelantamos la fecha, pero está en los primeros días de octubre, va a presentar La Cazadora, que es, y aquí viene... Aquí viene la primera de nuestras situaciones. ¿Es una novela o es un libro de cuentos como Javier nos tiene acostumbrados? Bueno, Javier dice que es un libro de cuentos. Digo, porque mi editora me va a regañar y ya me dijo, vamos a entrar en conflicto porque yo digo que es novela corta. Yo digo, bueno, entonces eso lo dejamos mejor para el lector, que el lector decida si es un libro de cuentos o es una novela corta. Yo digo que es libro de cuentos. ya me convenció Lesa. No, sí, La Cazadora está compuesta por... Son cuatro cuentos, tres cortos, y La Cazadora es el cuento más largo. Que, ¿puede ser una noveleta? Pues no sé, ya eso te digo. Yo no ni pongo etiquetas ni nada, ¿no? Que los... que se encargan de esto, que pongan la etiqueta. Ah, sí, es que entra en los parámetros de noveleta, okay. Por esto. Bueno, esto. Son cuatro cuentos. Son cuatro cuentos. ¿Estos cuatro cuentos tienen capítulos interiores o se leen todos? Fíjate que lo hice adrede en el sentido de que podemos tomar tres cuentos por separado. Okay. Y no pasa nada. Tú lo lees y ábrale. Pero ya leyendo La Cazadora, que es el que engloba todo, sí vas a decir, entonces, okay. Por eso te digo que no, o sea, realmente no tiene los parámetros para hacer novela. ¿Tenemos algún personaje recurrente o que se repita? No, pues sí, los personajes son los monstruos. Okay. Son okay, monstruos, okay. Y esos son los personajes que conectan todo. Exactamente. Bueno, ¿y de dónde viene La Cazadora? Porque además, hay que decirlo también, Javier, antes de que se me pase, algo que siempre me ha llamado la atención de Javier es que muchos de los cuentos tienen este componente moral, componente crítico con la sociedad. A muchos de sus personajes les va mal porque obran mal. Sí, sí. Entonces, ahí hay un Javier pequeño, hay un Pepe Grillo en todos sus cuentos que está señalando, esto no debe hacerse, uno no debe hablar en el cine, uno no debe hablar mal de sus papás, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa ahí, Javier? Sí, ¿qué te digo, resuena? No lo... ¿Sabe? Yo sí estoy de acuerdo contigo que a la sociedad le hace falta de repente un jalón de orejas, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo sentía que ya la sociedad no está así como que para, oigan, muchachos, ya no hagan esto, respeten, o fíjense. No, ya es así como que llegó el lente o el monstruo y ya te castró por violador, ¿no? Okay, porque okay. Pues siguen violando y dices, bueno, ya basta, ¿no? Entonces, vamos, sí, yo pues acaba ahí, digamos, mi desacuerdo con lo que está pasando y lo sigo, por supuesto que lo sigo sacando, pero fíjate que en este de La Cazadora he dejado al Mago Oscuro, que es el que es nuestro narrador en los libros anteriores. Y creo que La Cazadora es Javier, no es el Mago Oscuro. Entonces, aquí ya hay un punto de quiebre, un punto de diferente, en el sentido de que no tiene nada que ver con el Mago Oscuro. No son moralistas o no son… Es otro concepto, es otra cosa. De hecho, yo lo trabajé totalmente diferente a lo que estoy acostumbrado a hacer. Es decir, yo siento que me estoy… ¿Saliendo de su zona de confort? Sí. Bastante, tan es así que te puedo decir que La Cazadora, como cuento, es el más largo que he escrito en mi vida. Entonces sí, lo hice por etapas, por periodos, casi con una guía, con hice cosas muy, muy diferentes a lo que estoy acostumbrado a hacer. ¿Y por qué fue ese cambio de paradigma? Fíjate que, bueno, honestamente también no se logró, pero iba a ser en conjunto este cuento, el libro, digamos. Pero ya por X o Y ya no se pudo, pero a mí me gustó mucho la idea, entonces yo no la dejé y ya terminé por aterrizar todo el concepto, por todo, y me gustó mucho cómo quedó y dije, está bien, porque lo difícil, fíjate que a mí hasta hace poquito, a raíz de que terminé La Cazadora, dije, a mí me gusta inventar mis monstruos, no lo había detectado hasta hace poco. ¿Por qué? Porque, digo, sí me gusta trabajar con vampiros, con momias, con lo clásico, pero me gusta más crearlos. Y digo, seres de inframundo casi todos son creados, pues. Y en La Cazadora es difícil porque son monstruos que no estamos acostumbrados a ni a ver, ni a escuchar, ni nada. Entonces, es difícil, pero es un reto. Para mí fue un gran reto. Y me gusta. ¿Cuánto tiempo te tomó escribir desde esta concepción hasta…? Honestamente, desde terminando Fóbica me puse a trabajar en esto. Fóbica del 20. Del 20. Y lo terminé en febrero, marzo, más o menos. Más o menos lo terminé, porque luego también, como participo en la antología esta que también vamos a estrenar, Siete a la medianoche, también ya luego me tenía que enfocar en sacar el cuento para la antología. Entonces, siento que fue rápido, pero aún así todavía le falta su pulida. Yo sé que le falta su pulida porque lo tenemos descansando, se está trabajando, pero no, Alesa lo está trabajando, y lo voy yo otra vez, pero ya lo dejé descansar. Y aquí viene ya lo, lo rico, ¿no? Lo a ver, no, aquí te faltó, ya no cuadra, ya no checa, pero ahí está. Y en cuestión de género, ¿se mueve la cazadora más hacia la ciencia ficción? ¿Se queda en el terror, en el horror? ¿Por dónde anda? Yo siento que es horror, a fin de cuentas, porque sí hay, aparece mucha gente ahí, pues mutilada. Muy mutilada. Bueno, un poquito, pues. mutilada o desapariciones que sin explicación. Entonces, sí hay más bien creo yo que es una fantasía, cae en fantasía ciencia ficción, pero con el horror, por supuesto. Sí, porque sí, te dejo ahí incógnita en el sentido de que puede ser. Sí, ya dijimos, hay monstruos, pero pues qué onda, ¿no? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿O qué? Porque incluso el personaje principal, que se llama Karina, ella piensa que son de otro plano, o de otro mundo, o de otra dimensión, no lo sabe, ¿no? Entonces se pone a investigar qué está pasando, qué es, de dónde viene. Entonces, ella lo va a ir descubriendo. Ok, aquí le vamos a mandar un saludo a Alesa, que ya se manifestó. Nada más, Alesa, no te preocupes, recuerda que a partir de mañana a las 12 va a estar el programa completo en la página de Racuna Radio, nada más para que lo puedas descargar y escuchar desde el principio. Dice que apenas van llegando, entonces, okay. ¿Para qué? Por eso sí, no, por eso no ha llamado la atención. Pero Alesa, si nos estás escuchando, Javier dice que no es una novela. Pelea. De hecho, ya me está escribiendo. Bueno, ahorita a ver qué nos está diciendo. Termina Fóbica y vas a escribir entonces ya algo más. ¿Ya tienes más proyectos en puerta? Oye, estás como el año pasado, fui me entrevistaron para Retorno. Todavía no ni lo presentaba ya. Oye, ¿y qué proyectos tienes? Oigan, espérenme, todavía no, ni ya acabo de parir y ya me están preguntando por dónde. Lo que pasa es que yo sí creo que un escritor sí tiene muchas ventanitas. A lo mejor les da prioridad a una y cuando es disciplinado dice, me voy a ir por esta. Pero creo que siempre te quedan, y cuando estás escribiendo libros, además hay una cosa que dices, ay, a lo mejor esto no entra en la cazadora, pero ¿tienes algo así? Sí, Roger, tienes toda la razón. Yo sé. Mira, yo había pensado en dejar al Mago Oscuro en paz un rato. Okay. Pero él no me deja a mí, que esa es la diferencia, ¿verdad? Y la sociedad lo sigue alimentando. Exactamente, buen punto. Y sí, ya estoy trabajando en otro de Mago Oscuro. Y sí, tenemos otro proyecto con Mandrágora, con Alesa, ya lo hemos platicado. Y te puedo anticipar el título. Okay. Guadalajara en ruinas. Ok, es otra exclusiva de aquí, su programa El Conejo y su Amigo en la Luna. Por cierto, Alesa dice que es una novela y que sí tienen otro proyecto, nada más falta convencerlo, pero ya tiene uno. Sí, pero sí. Si ya dijo el título aquí, Alesa, entonces ya está más que convencido, sí, no te preocupes. No, sí, de hecho, yo supongo que a ese se refiere a Guadalajara en ruinas. Y te digo, ya lo habíamos platicado, Alesa y yo, y habíamos acordado dejar al Mago Oscuro un rato. Ok. Pero no, la verdad es que los cuentos para mí es como respirar. O sea, de a cada rato se me ocurre un cuento y ya estoy haciendo mis notas, ¿no? Y todo. Entonces sí sigo y quiero rescatar algunas cosas que quedaron en Seres o en viaje. Y digo, no, aquí sale más. Pues porque prácticamente ya tienes pues un universo propio. Exactamente, entonces sí quiero retomar algunas cosas que sí quedan ahí muy en el aire, o darles más carnita también dijeran. Entonces sí quiero seguir con el Mago Oscuro. Ese sí no te pongo, digamos, fecha o límite o algo, porque ese sí lo dejo fluir. Pero Guadalajara en ruinas sí es lo más probable que del próximo año ya lo estemos estrenando. Y es uno de mis propósitos, objetivos, ¿no? Mínimo estrenar uno cada año ya. Sí estoy muy, muy metido en esto y me gusta, pues, entonces, ¿por qué no? Explotarlo. Entonces, ¿los cuentos más que la novela? No, es que la novela para mí es ya pasar a otro nivel y no, yo no me considero ahorita todavía ni, ni apto ni nada. Entonces yo me quedo con los cuentos. Bueno, y esta otra faceta de tallerista, de maestro, ¿cómo empezaste? ¿Cómo te animaste a dar talleres? Pues por invitación de Angélica, saludos Angélica, de Proyección Literaria. Y me dijo, oye, quiero dar un taller. Y de hecho hace 2 años aquí en Fóbica platicando, también me comentó que quería dar un taller de terror y no sé qué. Y le dije, ah, pues si quieres yo, órale. Y ya ves, pues se estrenó en Fóbica la antología del resultado de ese taller de Tintas Derramadas. Que además tú escribiste la presentación, ¿no? ¿Prólogo? El prólogo. La contraportada, me parece. El prólogo, sí lo hice. Pues sí, Papá Cuervo, ¿va? No, sí, ahí digo, en conjunto con Gabriel Padilla, ahí trabajamos varios. Pero sí estuvo padre. Pero fíjate que yo siento que yo me quedo más como escritor, ¿eh? Me gusta más ahorita, por ejemplo, podemos platicar de muchísimas cosas, de muchas técnicas, de muchos libros, pero así, como cotorreando, ajá, chido. Ajá, ajá. Pero ya delante de como que grupo no me gusta. No. Te digo, prefiero que se acerquen. Oye, ¿qué opinas de este texto, libro, de mi texto? Y, déjamelo y te doy mi opinión y ahí... De pasada te damos los jalones. Saco mi pluma roja. Exactamente, te damos los jalones de oreja. Pero prefiero más algo así que digamos grupal o enfrente de un grupo o algo así. Algo más en corto. Sí, más de confianza y con unas chelas, como no, con mucho gusto. Bueno, Alesa, la editora de Mandrágora, dice: La Cazadora es una novela corta. Lo único es que se niega a verlo. Porque 2 semanas antes dijo que él jamás escribiría una novela. Pero por extensión y tema, es una novela corta, ya lo leerá. Y además, pues, le recordamos que La Cazadora va a estar presentando en Fóbica. Y lo padre es que pues va a estar el autor aquí para que pues les eche la poderosa. ¿Cuáles son tus redes sociales, Javier? ¿Dónde te encuentran? Me encuentran página de Facebook como Javier Covarrubias. Y página pues de perfil, Letras Prohibidas. Ahí... ¿Por qué Letras Prohibidas, Javier? Fíjate que, la verdad yo no me gusta mucho estas redes, lo de las redes sociales, no tengo muchas cosas ni celular, con eso les digo todo. Entonces, no está mintiendo, ¿eh? Encontrar a Javier cuesta trabajo. Generalmente sí respondo rápido cuando se ponen en contacto conmigo, generalmente. Por ejemplo, ahorita estoy incomunicado, ¿no? Porque no estoy en casa y no tengo mi computadora, entonces sí. Pero bueno, el caso es de que surgió a raíz de la película de El Marqués de Sade. Y dije, ay, ¿cómo me pongo? Y como no soy muy afecto a compartir mi vida personal ni cosas, entonces dije, bueno, pues Letras Prohibidas, chin chin. Y ya me han sugerido, ¿por qué no te cambias ya? Le pones Javier Covarrubias. Y mucha gente ya me ubica como Letras Prohibidas. Entonces dije, no, mejor saco lo que es la página del Face, ya con mi nombre. Pero pues el perfil, pues ya está como Letras Prohibidas, a raíz de la película del Márquez. Ok. Y sí pasa, a veces sí, yo los recuerdo, sé que Javier está, pero a la hora de etiquetar o a la hora de mandar un mensaje, sí tengo que detenerme un segundo. ¿Cómo se puso? Digo, a Javier, pues ya son por lo menos 5 años de conocerlo y me acuerdo de Letras Prohibidas, pero hay gente que constantemente se está cambiando ese nickname. Sí, sí. Y me temo que cuando uno escribe o cuando empieza a hacer ciertas cosas, pues de alguna manera su nombre o su perfil ya se vuelve un poco público. Entonces, sí, sí. Si es tú. A mí sí me alivió muchísimo que sacaras tu página y literalmente se llamara Javier Covarrubias, porque así ya puedo poner. ¿Ya leyeron a Javier Covarrubias? Y seguramente a David le pasó lo mismo cuando te etiquetó. Porque Letras Prohibidas. Sí, no, está prohibido. De hecho, así. No, de hecho sí, pues ya estoy jugando más con. De hecho, Alesa también me echa la mano en la página. Ella le puede poner y meter y agregar lo que sea. Porque te digo, yo la verdad me declaro incompetente en este rollo de las redes y todo. Pues yo prefiero estar escribiendo. ¿No? En hojas reciclables a la antigüita y estar craneando a ver qué otras mensada se me ocurre, por no decir otra cosa. Bueno, pero pues creo que han sido pues mensadas afortunadas, ¿no? No, la verdad sí, estoy muy, muy, muy satisfecho ahorita, porque como todo, ¿no? Podré haber, a lo mejor en el pasado lo que escribí, pues ya no lo escribiría ahorita. Pero pues es el proceso del escritor, ¿no? Del ir evolucionando, del ir cambiando, del ir aprendiendo, modificando y eso, nutrirte. Y sobre todo me di cuenta yo con La Cazadora, tenía muchas ganas ya de hacerlo, digamos una especie de reto para mí, de cambiar mi giro, pues sí, de tratar de dejar precisamente al Mago Oscuro, como bien dijiste hace rato, de quitarte de tu zona de confort y a ver, ahora intenta esto y ahora hazle así y ahora hazle asado. Y no es fácil, digo, porque precisamente uno está, pues sí, en tu zona de confort, estás bien a gusto, estás, dices, ya sé cómo, ya por ahí, y en este no supe cómo, pero sí sé, no sé si me voy a entender con eso. Okay. En el sentido de que, claro, pues sabes escribir, sabes contar una historia, pero a ver. Es otra ruta, pero sí sabes andar en bicicleta. Exactamente, y a lo mejor ahora va a ser doble, ¿no? Que ha de tener su implicación, ¿no? Su complejidad. Entonces, sí dije, a ver, hazlo. Y no lo dice Alesa, ¿no? Que había dicho que no iba a escribir novela, pero yo no sé más adelante si sí me aviente a escribir novela, no lo sé. Pero yo, la verdad es que me encanta el cuento y yo sé que todavía me falta mucho por dar. Tengo muchas ideas y me fascina el cuento y no quiero que me pase como otros autores, de que debieron haber seguido por novela o por cuento. Entonces también dices, híjole, ¿cómo le haces? Eso es complicado, ¿no? Que te digan, no, es que tú quédate en cuento, pero ¿cómo? Si no he escrito novela, ¿por qué me dices eso? O viceversa. Claro. Entonces ahí está el... Pues ahora sí que el lector y el tiempo nos va a poner en nuestro lugar. Y nos va a decir, ¿sabes qué? La regaste, compa. No sé. Esto sí pasa la historia y esto no. Exactamente. Entonces, pues ahí vamos en esto. No lo pienso dejar, ¿eh? Muy Esa bien, amenaza. Muy bien. Qué bueno, Javier, qué bueno. De todas formas, ya escucharon, Javier está en Facebook como Javier Covarrubias o en su defecto sí llegaron al programa por nuestras páginas en Facebook, El Conejo y su Amigo en la Luna o Fóbica Fest, y quieren entrar en contacto con Javier, pues basta que nos manden un inbox y con todo gusto hacemos la triangulación. Hoy además publicamos la ficha de invitado de Javier, también para que lo conozcan. Ahí viene su foto y lo ubican en la calle. Javier es renuente a sacar fotografías, pero en su momento le robamos una, entonces ya nos apropiamos de ella. También con Mandrágora nos pueden contactar. ¿Te ubicas las páginas de Mandrágora, de Ediciones Mandrágora, que están en Facebook también? Literalmente sí es Ediciones Mandrágora. Mandrágora. O Mandrágora Ediciones, tiene de logo el cráneo del cuervo. De todas maneras, también si alguno de ustedes quiere conocer los muchos libros, porque Javier también va a presentar, además de La Cazadora, abren ellos Fóbica con una antología, 7 a la medianoche, que tiene precisamente 7 autores: Luis G. Abadie, Fanny Llamas, Alesa Gil, Carlos Heredia Vargas, Javier Covarrubias. Son 7 cuentos que ya nos hablaron un poquito Jorge Aguilar y Luis Villa el día que vinieron. Ellos van a abrir Fóbica el primer viernes de octubre, que es viernes primero, de 8:30 a 9:30 van a estar presentando la antología. También pueden estar aquí. Lo padre de ese libro es que se llevan a 7 autores pues ya reconocidos. Pues yo sí los reconozco, ¿tú? Sí, no, yo creo que sí, a lo mejor quizá Luis G. Abadie es como que el no, decano. Sí, él es el de la trayectoria, ¿no? Digo, honestamente, pues te hablo de que hasta en Latinoamérica y en Europa lo ubican ya, ¿no? Y además, bueno, Luis G. Abadie y Carlos Bustos fueron a la escuela juntos. Ellos se conocen desde... Ahí tengo muchísimas anécdotas de Carlos y Luis Gerardí, muy divertidas. Un día que invitemos a Luis a ver si se permite revelar todo eso. Javier, un gusto que nos hayas acompañado. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias por el tiempo, el espacio. Gracias a David, gracias a Rogelio, a Arcadia también, por supuesto. Saludos a Nim. Bueno, esto fue El Conejo y su Amigo en la Luna. Yo soy Rogelio Vega. Acompáñenos el siguiente jueves. Vamos a tener a una invitada muy especial, porque es el primer libro erótico del que vamos a platicar aquí en El Conejo y su Amigo en la Luna, para que estén al pendientes y nos acompañen. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Bye, bye.